con el gerente del EMTUE, Manuel Alfayate. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, molestándote en realidad para ver cómo está funcionando el EMTUE, ahora ya con todas las unidades en las calles y supongo que en virtud de las nuevas habilitaciones, de esta vuelta escalonada a clases que se está haciendo y eso con cambios por lo menos en el marco de la cantidad de pasajeros. Sí, hemos tenido, la verdad, que un cambio muy muy grande en lo que es la no la prestación de servicio, pero sí en lo que es la demanda del servicio. Nosotros habíamos tenido, diríamos, un buen mes en cantidad de pasajeros. Había sido en marzo de este año, que había sido con las unidades de autobuses, cuando se había iniciado de vuelta todo el tema de las clases y todo. Nosotros habíamos rondado los 89.000 boletos en un mes. Nosotros el mes pasado, que fue el primer mes que pudimos prestar el servicio con todas nuestras unidades, donde no tuvimos ningún inconveniente de corte del servicio ni nada, prestamos el servicio al 100% durante todo el mes de agosto, superamos los 130.000 usuarios transportados. Es un número, la verdad, muy muy importante para nosotros en esta tarea de haber recuperado, mejor dicho, una prestación del servicio acorde a la ciudad. Así que superar 130.000 usuarios en todo el mes, la verdad que para nosotros es más que satisfactorio. Sí, muchísimo. Realmente mucho, porque convengamos que estamos hablando en el marco de una pandemia donde hay que tomar protocolos, donde no es que va la gente colgada del bondi. Tal cual. Se tienen un montón de cosas en cuenta. Exactamente. Nosotros, con este tema de la escuela, de la vuelta a clase de los chicos en su mayoría, lo que hicimos fue reforzar ya de la semana pasada en los horarios pico, en lo que hoy es la línea que obviamente tiene mayor demanda, y vamos observando todas las otras lo mismo, en la línea 7. La línea 7 hoy cuenta con unidades de refuerzo nuestras en tres horarios pico, como es a la mañana, al ingreso a la escuela, al mediodía y a la tarde. Así que venimos observando, como habíamos dicho en un momento, que ese número no, si se elevaba en la cantidad de personas que necesitábamos transportar, y vamos a ir agregando unidades en los horarios pico, más que nada. Claro, claro, claro. Así que venimos con un servicio en lo que yo siempre digo, o sea, el usuario está, la verdad que está conforme, y vamos a seguir apuntando a eso para tener el servicio de calidad que siempre tenemos como objetivo. Uh-huh. ¿Las 7 qué barrios toca, Emanuel, si te acordás? Sí, las 7 es todo lo que son los famosos barrios nuevos, que serían Néstor Kirchner, Mandela, toda esa zona, que es prácticamente una demanda de más del 40%, casi 50% de todos los usuarios de todo el día. Así que tenemos todas esas personas que toman, todos los usuarios que toman en esos barrios, tienen como destino el centro. Así que tenemos una demanda muy grande en lo que son los barrios llamados o barrios nuevos. Bien. A ver, además de esto, digamos, mencionás todos esos barrios donde las posibilidades de calles asfaltadas son mínimas, de manera que, ¿cómo están funcionando los colectivos? ¿El mantenimiento de calles más o menos está adecuado? ¿Evitamos problemas? Fundamentalmente sí. Estos días con la lluvia, te pregunto, ¿no? Sí, nosotros, en lo que es barrios nuevos, el recorrido es prácticamente todo asfaltado en ese barrio. Lo que nosotros tenemos por ahí, algunos inconvenientes que la verdad que se solucionan a la mañana bien temprano, en lo que es la Felice, lo que es el Intihué, pero rápidamente la gente de Vialidad, que está a disposición con las máquinas y todo, lo primero que hace es acomodar esas calles para que el transporte pueda llegar sin problemas. Obviamente la persistencia de la lluvia genera que todos los días tengan que estar trabajando, ¿no? Pero por suerte toda esa coordinación que tenemos en el municipio hace que no tengamos ningún tipo de inconveniente en lo que es el recorrido de cada una de las líneas. Así que en ese sentido estamos trabajando muy bien. Bien, bien, perfecto. Emanuel, ya que estás, te robo unos minutos más para hacerte otras consultas, no, porque, bueno, está funcionando desde hace un tiempo el servicio que llega al mercado municipal. Una pegada, ¿no? Mirá, era un objetivo que nos habíamos planteado ya, ni bien había estado presente el mercado municipal ya en funcionamiento, y nosotros estamos teniendo también, yo siempre por ahí hablo de números porque son los pasajeros los que marcan la tendencia, y de a poquito todos los sábados va sumándose muchos más usuarios en lo que es la línea para llegar al mercado y unir estas dos políticas del municipio, que la verdad que van apuntando a dos problemáticas inherentes hoy a la realidad, ¿verdad? Entonces el transporte en Santa Rosa funciona, si uno se pone a mirar otras ciudades, lamentablemente hay muchos inconvenientes en varios lugares del país, y sin embargo acá en Santa Rosa se ha unido dos políticas, como es el mercado municipal y el transporte urbano, y el transporte urbano al mercado municipal va creciendo semanalmente, que la verdad que nosotros es más que nos sentimos más que orgullosos. Un trabajo importante el que se ha hecho en cuanto al transporte público. Dijimos en algún momento cuando esto empezaba a andar y tuvieron el apoyo del Consejo Deliberante para la creación del ente, que era una corajeada de alguna manera y un desafío el que asumía Luciano Di Napoli. Bueno, está funcionando y está funcionando evidentemente bien. Hay que estar siempre atento porque no hay posibilidad de aburrirte, porque todos los días algo pasa, algo tiene que ocurrir, y nunca todos van a estar conformes, pero que 130.000 personas estén usando el servicio público de transporte me parece que dice que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Bueno, mejor así. La idea es esa, la idea es mantener el servicio. Sabemos y somos conscientes, y cada uno de los empleados es consciente de la responsabilidad que tenemos, porque no solamente desde quien habla, que es el gerente, hasta todo cada uno de los responsables de cada área acá del EMTU, saben que tenemos que estar nosotros primero para que las personas lleguen al trabajo, para que el servicio funcione. Siempre digo, nos tenemos que levantar antes que todos para poder estar en la calle en condiciones y prestar un buen servicio. Y la idea es siempre ir innovando, ir renovando, ir estando, intentando ser siempre que el transporte se sienta ese orgullo. Yo sé que va a llevar mucho tiempo, pero yo sé que vamos en camino a tener ese servicio de calidad y que se reconozca la calidad del servicio. Fue un año muy complicado, pero por suerte ya estamos, ya dimos vuelta a la página y hoy en día estamos trabajando con una normalidad acorde a una empresa seria. Estamos con accesibilidad en todas las unidades. Otra cosa que pasó hace poquito, que por ahí pasó desapercibido, el municipio mantuvo el precio del boleto, que eso implica... Eso te iba a decir ahora. Bueno, eso implica una hasta apuesta diciembre. Muy fuerte, hasta diciembre, exacto, cuando tendría que haber habido obviamente algún aumento, porque nosotros pensá que ese boleto está hace un año y medio atrasado, y la verdad que es un esfuerzo y una decisión política que acompaña a toda la decisión que tomó en su momento Luciano para llevarla adelante, y bueno, y la verdad que con mucho esfuerzo se está cumpliendo y se está llevando adelante. Muy bien, Manuel, como siempre, muchísimas gracias por tu atención. Lo que quieras agregar, el micrófono a tu disposición. No, por favor, gracias a ustedes por permitirme hablar, y en definitiva no, que de a poquito vamos a seguir mejorando, pues yo creo que esto no tiene techo, así que vamos a seguir haciendo muchas cosas, tenemos muchos proyectos ya para el año que viene en lo que respecta al EMTU, y bueno, ya vamos a ir, estamos trabajando con esas novedades nuevas para que los usuarios empiecen, las personas que no han utilizado antes el transporte, empezar a hacer que lo utilicen, y en eso estamos enfocados ahora. Muy bien, muchísimas gracias, Emanuel. Hasta la próxima, que tengas buen día. Ustedes también, hasta luego. Emanuel Alfayate, bueno, creció la demanda, ¿eh? Calculá que el año pasado, 89.000 a marzo, cuando recién largaron las clases, estamos hablando, todavía no estábamos con pandemia, salió el 19 de marzo.